San Juan Bautista María Vianney, cura de Ars. Pocos sacerdotes como San Juan Bautista María Vianney, cura de Ars. Muchos sacerdotes van de santos, de prepotentes, y les falta humildad. No se han enterado de nada. No imitan a Cristo y no obedecen al Papa. Su santidad brilla por su ausencia. ¿Y por qué? Porque son instruidos, son inteligentes, tienen salud y méritos humanos para poder ser respetados. San Juan Bautista María Vianney no quería matar a nadie en la guerra. No le entraba el latín y le costaba aprender las otras materias. Pero era hombre de fe, de caridad. Dejad que lo repita nuevamente. Era hombre de fe, de caridad. Hay quien dice tener fe y escribe mucho sobre ella, pero no tiene caridad, y la fe sin caridad no es fe, es instrucción literaria, es soberbia. La gran caridad del cura de Ars era salida de su fe viva, de sus obras de fe, y no de palabras y palabras. Él amaba a Dios y amaba el sacramento recibido del sacerdocio, y lo vivía unido al mismo Cristo sacerdote. Los dos hacían uno, los dos iban a una, a servir al necesitado, al pobre de espíritu, al que necesita de un padre y necesita de un hermano y un amigo, de una madre y de la familia católica, los santos, las almas del purgatorio, los santos ángeles, los fieles consagrados y guiados por el Espíritu Santo. El cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney, tenía el don, la gracia, de unir a una persona que le pedía ayuda y se confesaba con él a la comunión de los santos.